yo me quedo callado y no hablo nada. Yo no digo nada, yo me quedo callado y no hablo nada. Pachimoso, yo vivo en un cuarto piso, con vista hacia el malecón. Yo veo, oigo, analizo, y luego te canto un son. Yo no digo nada, yo me quedo callado y no hablo nada. Yo no digo nada, yo me quedo callado y no hablo nada. Pachimoso, yo hablo, no escandalizo, en mayo como en enero. Yo veo, oigo, analizo, y luego canto un bolero. Yo no digo nada, yo me quedo callado y no hablo nada. Yo no digo nada, yo me quedo callado y no hablo nada. Pachimoso tú. Chimoso.